quinta temporada, lo que va del año, ¿no? Lo que va ya de en realidad, de lo que va de la existencia, ¿no? Gracias a todos por ahí estar siempre del otro lado. Bienvenidos. Tenemos un programón, tenemos Volvió Impacto, tenemos a Ricardo, tenemos fichas, ¿no? Obviamente. Así que vamos a arrancar con lo que más nos gusta, que es las efemérides, ¿no? Para arrancar este programa tenemos relatos de terror, ¿no? ¿Se acuerdan ahí el taxista espectral? Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo un poco. ¿Qué pasó un 24 de septiembre, no? Obviamente estamos hablando de nuestras efemérides. Se cumple 15 años del estreno de Big Bang Theory. La serie televisiva salió al aire en el 2000... Salió al aire en el 2019. ¿Será que la sacaron? Bueno, 12 temporadas, más de 250 capítulos. El principal motivo de su final es que Jim Parsons no quería interpretar más a Sheldon Cooper y era el personaje protagónico, así que por eso se fue. Mirá. En 1983, Diego Armando Maradona, el Diegote, en ese momento jugador del Barcelona, sufrió la peor lesión de su carrera en un partido, es verdad, del Atlético de Bilbao. Andoni Goicoechea le provocó la fractura del maleolo externo y rotura del ligamento del tobillo izquierdo tras una brutal patada. Pelusa estuvo más de 100 días fuera de la cancha. Algo, por ejemplo, creo que a Messi no le pasó una lesión así de ya fuerte, ¿no? Una fractura, parte, ¿no? Pero ahí yo creo que Messi había tenido un desgarro, ¿no? La última que se lesionó, pero bueno, que jodido como lo sacó, me acuerdo, ¿no? Bravo, una terrible patada. Que después se la cobraron, me imagino, creo, ¿no? Un día como hoy, en 1896, nació Scott Fitzgerald, el escritor estadounidense. Es uno de los máximos representantes de la era del jazz y uno de los mayores autores del siglo XX. Publicó 5 novelas, entre las que se destacan El Gran Gatsby y Suave es la Noche y múltiples cuentos. Además, es el cumpleaños de Pedro Almodóvar y se cumple 31 años del lanzamiento de Nevermind, el famoso álbum de Nirvana. En el 96, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos firmaron un tratado a la ONU que prohibió para siempre las pruebas nucleares explosivas, que en algún momento se la pasan por el horno, ¿no? Si hay que tirar, así que ahí, atentos. En 1972 nació Pablo Rago y todos los 24 de septiembre se celebra el Día del Colectivero. Se eligió esta fecha porque en el 1928 circuló el primer colectivo en la ciudad de Buenos Aires. Se inauguró la primer línea, que no dice cuál es, pero bueno, no importa. Vamos a arrancar con música. Que tenemos hoy, tenemos de todo. A ver, ¿dónde están las carpetas de música? Que nunca las cargué, estaba por acá. ¿Qué, dónde están las carpetas de...? A ver, vamos a buscarla. Sé que nunca la terminé de cargar, la había cargado yo. A ver, tendría que estar para ver, me tenés que salir con... Ah, no, mira, no la había pegado, pensé que sí, ya había eliminado una nomás. A ver, ahora sí, ¿qué tenemos para este gran programa? Primero sí, vamos a abrir el 32. Murió la Tota Santillán también para... Che, dicen que murió, se suicidó medio quemado, ¿no? Medio raro esa gente, muy rara. Sobre todo que parezcas quemado, ¿qué querrán que no encuentres? No sé, la presto al debate. ¿Qué tenemos en este primer bloque? Tenemos un adelanto. No tengo las... creo que no las tengo acá. A ver, voy a fijar todo el listado de este punto exe de hoy. Mirá, no, pensé que la había dejado en casa. Acá está, justo estamos en Lore haciendo el programa, así que acá está todo, el machete. A ver, ¿cómo los auriculares de vuelta. Y tenemos el chan. La razón de la miseria. Ahí está, de solitaria noche buena. Una como media rara. Ya no más. ¿Qué tenemos para este primer bloque? Te traje a Helloween haciendo Best Sign. Esto es en vivo. Salió en Spotify, lo vi, pero bueno, te traje el que tocaron acá. Después tenemos a dos de este artista, se llama Devil Presley, Belzebú y Barfly. Esto es Punto Exe, vamos que ya venimos. Yeah. today is history, tomorrow is a mystery. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Con más de 200 años de historia, el cementerio La Recoleta es un emblema de la ciudad de Buenos Aires. En este cementerio descansan próceres, expresidentes, figuras de la Argentina, pero también hay leyendas urbanas que despiertan la atención de miles de turistas todos los días. Bueno, Mariel, ¿por qué es tan famoso y reconocido el cementerio de La Recoleta? Grandes personajes de nuestra historia, desde presidentes, intendentes, patriotas, tanto hombres como mujeres, empresarios, premios Nobel, bueno, todo. La lista continúa, así que todo eso lo hace muy importante. Y estar acá también le da un cierto sentido de pertenencia, ¿no? La aristocracia argentina. Exactamente, las familias de la alta sociedad van a elegir de alguna manera este lugar, un poco por tradición y otro poco por prestigio. Entonces, tener una bóveda en Recoleta marcaba también el prestigio de la familia. Acá también, además de historia y celebridades, hay también curiosidades, ¿no? Leyendas urbanas, hay de todo. Sin duda. Yo creo que un cementerio, por supuesto, dentro de ese patrimonio histórico es muy importante, pero también es un escenario propicio, ¿no? Claro. Para crear estos mitos urbanos, estas leyendas. ¿Y cuál es una, si me tenés que mencionar, una de las más famosas o de los que los turistas vienen y preguntan? Creo que en el top 1 está Rufina Cambaceres, ¿no? Y esta historia de esa joven que murió dos veces. ¿Me llevas a la bóveda? Dale, cómo no, con mucho gusto. La historia cuenta que el 31 de mayo de 1902, Rufina Cambaceres estaba celebrando su cumpleaños cuando, minutos antes de asistir a una función de teatro, se desmayó súbitamente y murió. Por más que 3 médicos la revisaron y trataron de reanimarla, no lo lograron. Y estos 3 médicos la dieron finalmente por fallecida, por un síncope cardíaco. En la época existía la tradición de que, cuando una persona moría repentinamente, se velaba por 30 horas, a lo que la madre de la chica no respetó. Y antes del tiempo previsto, ordenó trasladarla a la bóveda que la familia ya tenía en el cementerio de La Recoleta. Días después, desde el cementerio se contactan con la madre pidiéndole que se presente aquí porque algo raro había sucedido. Durante la noche se habían escuchado unos ruidos extraños y sumado a eso, el cuidador de la bóveda se da cuenta que el féretro no estaba en la misma posición en que había sido dejado, sino que estaba desplazado de su lugar. Bueno, la madre viene entonces inmediatamente y pide que se abra el féretro. Y al abrirlo, allí la sorpresa, porque el cuerpo de Rufina presentaba marcas de rasguños en su cara, en su cuello, tenía las manos muy lastimadas, el interior estaba rasgado, con lo cual llegaron a la conclusión de que ella habría sido ingresada viva. Consecuencias del destino y un acontecimiento que luego convertiría en ley las 30 horas de velorio obligatorias antes del entierro. Y volviendo al mito, eso fue generando la leyenda, esa leyenda urbana que dice que, bueno, Rufina, bueno, todavía hoy sigue atravesando los caminos, ¿no? Los pasillos de este cementerio, que cada noche sale de su bóveda y trata de salir de este encierro. O sea que si venimos a la noche, por ahí nos podemos cruzar con Rufina. Eso dicen. Nunca la he visto, pero eso dicen. Una leyenda que, a más de un siglo después, sigue atrayendo visitas a este camposanto. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Continuamos con más Punto S en este segundo bloque, acá en www.heavymetalradio.com.ar, a ver qué es donde vamos a entrar ahora, ¿no? Está medio el palo, pero bueno, debe ser la... ¿cómo es? Lo que sale ahora, ¿no? A ver, entrando en www.heavymetalradio.com.ar, podés encontrar nuestra programación, que es de lunes a lunes casi. Acá vos prendés www.heavymetalradio.com.ar y vas a encontrar música siempre, siempre. Está esa lista de temas que tiene Warren ahí. Históricamente. Te cuento que los días lunes, o sea, de lunes a viernes tenemos el espacio de la Heavy Vuelta a las 18 horas, un espacio de música donde se pasan canciones muy buenas. Después los lunes tenemos a Rick Tenbury, Retro a 19 horas. Después tenemos el martes tenemos Punto X a las 20 horas y Dog Rock a las 22. Los miércoles, los viejos rockeros a las 20. Los jueves, Punto X a las 15. Rick Tenbury Power Horde 19 y Siglo Metálico de Beto Bocha a la medianoche. Le mando un saludo a mi amigo Beto Bocha, que fue, creo que fue el cumpleaños, o ya fue, ya lo saludamos. Ah, y fue el día del fotógrafo, eso ahora me acuerdo, lo saludamos al amigo Beto Bocha. Cliente nocturno, 22 horas el viernes. El sábado, viejo rockero 18 y jinetes nocturnos a las 22. Y el domingo no figura nada, por lo menos acá en la página. Entrando también en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar a nuestros auspiciantes como Taina, Heavy Boots, Clave Guitarra y La Botica Chocolate. En ellos vas a encontrar sus respectivas redes sociales y poder ponerte en contacto. Te cuento también que Punto X lo estás escuchando en Choice Radio. Esto es seno.z.fm/choice-radio.com.ar. Te repito de vuelta, es Choice Radio. seno.z.fm/choice-radio.com.ar. Ahí nos vas a encontrar los días martes a las 13 horas y madrugada del domingo a las 0 horas. Vamos a hablar un poquito de nuestro bloque. Primero quiero corroborar si tenemos un infogarch que no. Así nos reímos un rato también, pero tenemos bastantes cosas de qué hablar. Como ya escuchaste en el separador, ¿no? Ahí te traje un primer relato. Ahí de terror, que es... ¿cómo es? Que es el la mujer que resucitó dos veces, creo, ¿no? Vamos a... Ahí está, cambiamos la temática. Ahí tenemos a Rufina Cambaceres, ¿no? Ahí estuvimos. A ver, ¿qué tenemos para informarnos? No hay infogar. Dice ante la 1, Milei cuestionará la Agenda 2030, alertará sobre la ofensiva de China y ratificará su alineamiento geopolítico. La ofensiva de China, ¿cuál es? La que nos prestaron los Schwabs y le vamos a tener que devolver de alguna manera, ¿no? Me parece que acá no estamos metiendo más quilombo de los que teníamos. Tenemos venimos de tener a enfermitos mentales de presidentes. Y bueno, en algún momento nos la van a poner. Gestión reservada a Estados Unidos y Argentina para una cumbre de urgencia por Venezuela. Me interesaría saber por qué no se preocupan por su país en vez de estar preocupándose por otros países. Me parece que lo de Venezuela tienen que solucionar los venezolanos. Es como que nosotros llamemos a Rusia y... o que Brasil llame a Rusia para que interceda en Argentina. Es una boludez. Cada uno tiene que resolver sus conflictos, le guste o no le guste ese sistema electoral que tiene, y ganaron las elecciones. Y si no, que voten de vuelta a ver si sale lo mismo. Sí, no hay mucho más que ganó Vélez y está punterísimo, eso seguro. ¿Cuál es la inflación cero a la que aspira a llegar a Milei como condición para desarmar el cepo cambiario? No existe la inflación cero. Aparte vos tenés, se traslada todo a precio. ¿Qué dice? Dice, el oficialismo acordó una posición la CGT y el peronismo de la peli. No sé, no la veo. Para mí sale. Todo lo que tiran sale. ¿Qué tenemos ahora para este segundo bloque? Tenemos 69 Age que llena, se llama esta canción. Creo que ya la pasamos, me parece, pero está. Exhaust Launching Overdrive y Kelly Pardecoper Plenchen. Otra variadito ahí. Así que vamos con más punto X. Speedway at the Bondo Sword Place, and these guys are really making big things happening.

radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Chacarita, Buenos Aires, Argentina. A finales de los años 70, el cuerpo de una mujer es encontrado sobre la tumba de su madre, en el cementerio de esa ciudad. La víctima era Felipa Osperato y tenía 39 años. Lo que llamó la atención, que la noticia de este hallazgo, tan extraño por cierto, solo hubiera sido informada por un periódico local, llamado Todo Real. El hecho pasó desapercibido para la mayoría de la población del país, pero aún así logró convertirse en una verdadera leyenda urbana para los habitantes de Chacarita. Muchos creen que Felipa había ido como cualquier día a llevarle flores a su madre, quien descansaba en el cementerio de la calle Corrientes desde hace unos años. Había hablado con ella por un par de horas y luego se despidió para volver a su casa con sus dos hijos. Ya era bastante tarde, y Felipa no quería caminar. La mejor opción era tomarse un taxi. Caminó por la calle La Croce y allí frenó a un taxi, que estaba libre. Subió y le indicó su dirección. Es que Felipa estaba cansada. Solo quería recordar a su madre en esos minutos, que tomara el viaje hasta su casa. Sin embargo, habrán pasado unos pocos segundos para que Felipa comenzara a sentirse extraña. Algo raro sucedía. El hombre apenas hablaba, no muy común en cualquier taxista, y se lo notaba extremadamente pálido. Felipa se había dado cuenta, además, que estaba comenzando a tener mucho frío, y había tenido la intención de subir las ventanillas, pero no podía, pues curiosamente ya estaba cerrada, y peor aún, la ventana del chofer también lo estaba. El coche tenía todas las ventanillas de aire cerradas. No obstante, el frío se hacía sentir cada vez más en su cuerpo. ¿Qué era lo que estaba pensando entonces? Observó más en detenimiento y vio que el auto era extremadamente viejo y que lucía muy descuidado. Giró su mirada hacia el chofer y pidió una explicación, pero el hombre no contestaba. Lo único que Felipa llegaba a ver desde su asiento eran las manos del taxista. Eran delgadas, blancas y arrugadas, como si se tratara de un espectro. Para colmo, su rostro era imperceptible. Había querido tocarle el hombro, pero no podía. Parecía como si no llegara, como si el hombre estuviera a metros de distancia. El miedo ya poseía a Felipa, así que comenzó a gritar desesperadamente, muy fuerte, hasta que en un arrebato percibió que sus propias manos lucían extrañas. Eran las de un muerto, o al menos eso parecían. Felipa obviamente no encontraba la calma, por lo que siguió gritando, hasta que el vidrio retrovisor del auto, en tan solo unos segundos, se hizo añicos. Para su sorpresa, el taxi finalmente se había detenido. El hombre giró por primera vez hacia Felipa, que aterrada, observó su rostro difuminado y deformado. La cara del chofer no era más que su propio reflejo. Felipa miró a su alrededor una vez más. Estaba nuevamente en el cementerio. Ahora todo estaba claro. El viaje solo tenía un destino y ese era su camino hacia el más allá. Hasta el día de hoy, los habitantes de Chacarita creen que por las calles del barrio deambula un taxi que solo recoge a los que salen del cementerio. Quien suba ya tendrá un lugar asegurado en el otro mundo. Déjanos tu comentario si te animarías a subirte al taxi y regálanos tu like. ¡Hasta pronto! Continuamos con más punto ese. ¿Qué nombre de mierda, Felipe? Te tenés que llamar Felipa. Interesante, ¿eh? Así que si andás por... por ahí, por... ¿Cuál es esa? La de... Forest, no, Forest está del otro lado. Guzmán, algunas de esas. Jorge Newbery. Chacarita, Warnes también. Tomate el 47, tomate un bondi. Pediste un Uber, un Didi, un Cabify. Usa la bicicleta. Porque mirá lo que te estoy contando del taxista espectral. Creo que anda un Peugeot, para el que sabe de auto, yo no. 504, 505, no sé, una cosa así había ahí, varias. Estaría bueno para hacer una investigación. Estaba viendo también que hay recomendables que vamos a hacer y vamos a contar, a traer acá en algún momento. Los famosos tour paranormal o de terror de Buenos Aires, ¿no? Que te hacen recorrer en un micro y te van contando todas las historias. Creo que hay un, no sé si hay un tipo subterráneo también. La verdad que está bueno la historia rica que tiene este país y esta ciudad, sobre todo, que tenemos varios que lo hemos traído al principio de Punto X, ¿se acuerdan? Hemos traído ahí reventado el, ¿cómo es? Las historias, y siempre hay historias, ¿no? Todo se conecta al otro lado, sobre todo uno cercano, me refiero al al castillo de Villa del Parque, ahí que soy vecino, ¿no? Habría que hacer una investigación. Todas deben tener algún coso paranormal. Olvídate, ya con los vecinos que tengo que son no son normal. Así que bueno, vamos a continuar con este tercer bloque. Este tercer bloque va a estar destinado ahora sí a punto S, pero a Impacto Rock. Me refiero al señor Dami Salgado, que no sé qué habrá traído. No sé si habrá traído algo de Charlie o de, no lo pudimos ver. Estuve haciendo una buena crítica del nuevo disco de Charlie, la lógica del escorpión. ¿Cómo es? Así que vamos a ver, con esta columna de Dami que nos trajo. Y vamos a escuchar dos temas más ahí. The Whole Steady and the Mind Far y Enforce haciendo Hungry They Will Come. Esto es punto. No sé si la palabra es editorial, pero sí un comentario respecto al nuevo disco que lanzó el maestro Charlie García. Luego vamos a escuchar un tema del disco, obviamente. Así que les voy a comentar mi sensación. He escuchado muchos comentarios respecto al disco y yo voy a dar mi percepción de esto. Este disco fue publicado un 11 de septiembre. Este 11 de septiembre que pasó de la semanita anterior, obviamente. No sé si fue casualidad o no, yo creo que no. 11 de septiembre, Día del Maestro, así que mejor imposible. Un nuevo material del maestro Charlie García luego de su último disco de estudio en el año 2017. Random fue el último. Así que bueno, hoy nos trae este material que desde mi punto de vista les voy a dar la opinión que quizá no sea imparcial del todo porque amo la carrera y la obra musical de Charlie García desde su comienzo en Sui Generis hasta el día de hoy. Así que quizá no pueda ser tan imparcial del todo, pero voy a tratar de ser lo más justo posible. Yo opino que es un disco hermoso, desde lo musical. Obviamente no voy a decir nada nuevo con respecto a las dificultades vocales de Charlie, pero eso no me parece que sea digno de criticar en este momento, al menos es mi opinión, esto no es información, esta es mi opinión. Me parece que no le podemos exigir nada en lo vocal, él lo ha dado todo, luego todos sabemos públicamente cómo ha sido su vida, así que bueno, quizás parte de que su voz se encuentre en este estado haya tenido que ver con eso, probablemente, no voy a entrar en ese terreno, pero sí voy a decir que admiro su obra en general y me parece que más allá de sus, se podría decir, dificultades a la hora de cantar, musicalmente es una obra maravillosa y tiene perlitas y momentos increíbles, como nos vuelve a traer un tema sui generis de los 70, nos trae Juan Represión otra vez, en este momento tan complicado de la Argentina, trae Juan Represión otra vez en este disco, con unos arreglos musicales maravillosos, hay unos pasajes musicales, hay referencias en el disco, incluso Astor Piazzolla, bueno, me encantaría que lo escuchen, pero esta es mi percepción también, hay colaboraciones como, obviamente viene de la mano del maestro Pedro Aznar, Fito Páez, un cover de The Birds que participa el maestro Fito Páez, obviamente, el maestro David Lebón, el ruso con la guitarra a flor de piel, que ha participado en dos temas del disco, un disco que no llega a durar 40 minutos, dura un poco más de media hora, que contiene 13 canciones, un disco maravilloso, con obviamente hermosas participaciones. Desde mi punto de vista es un disco musicalmente con unos arreglos increíbles, increíbles. Obviamente los que son músicos van a dar una percepción más técnica, digamos, de esto, pero yo realmente he notado la sensibilidad en cada tema. Nos ha traído también un tema de Cassandra Lange, del proyecto Cassandra Lange. Es excelente. Y el arranque del disco también me parece maravilloso. Así que, queridos amigos y amigas, escuchen el disco, escuchen, porque musicalmente es algo más de calidad, como siempre nos ha acostumbrado García a traernos. Así que La Lógica del Escorpión ya está disponible en todas las plataformas digitales. Yo hace un tiempo atrás hace unos meses atrás, la posibilidad de entrevistar a Toño Silva, baterista de Charlie García, quien ha estado durante mucho tiempo, casi dos décadas, pegado a Charlie. Sigue participando, obviamente. Participa en uno de los temas del disco, toca la batería en el Club de los 27. Así que fue un placer haber entrevistado a alguien que forma parte de este disco y que forma parte de la vida musical y de la carrera del maestro García. Un disco que realmente se los recomiendo. Trae covers, obviamente, reversionados y con arreglos musicales increíbles. Y también van a encontrar quizás incluso hasta reminiscencias de canciones de Charlie García, de toda su carrera, ¿no? Es como que, esto es una opinión personal, ¿no? Pero es como que, desde mi punto de vista, toda esta editorial la considero una opinión personal, ¿no? Pero es como que él se homenajea a sí mismo. Esto es un comentario que lo hago, y tómenlo como algo personal mío. Yo siento que hay incluso una reminiscencia a Chippy Chippy en una de las canciones. Es como un homenaje a sí mismo y a su carrera, más allá de que hay canciones nuevas, innovadoras, hay arreglos maravillosos. Así que escuchen el disco, escuchen Juan Represión, escuchen, obviamente, todas las canciones, el Club de los 27, la participación de Páez, de Lebón, de Aznar. Increíble, Aznar. Hay una canción que se llama América, donde Aznar tiene una voz maravillosa. Todos sabemos lo gran artista que es Pedro Aznar. Un disco que, desde mi punto de vista, musicalmente le hace justicia a toda la carrera de Charlie García. Así que, dicho esto, queridos amigos y amigas, antes de irnos a la pausa, obviamente, vamos a escuchar una de las canciones que forma parte del disco. No la mencioné antes para presentarla ahora y con esto sí ya nos vamos a la pausa. ¿Saben qué hizo además de darnos una obra musicalmente hermosa? Nos trajo de vuelta a alguien que ya no está. Vieron que arranqué el programa hablando de alguien que ya no está. Yo perdí a mi hermano. Y esta es una persona que tampoco está. Pero gracias a la tecnología, Charlie hasta ese favor nos hizo. Nos regaló musicalmente un disco hermoso y nos trajo a alguien que ya no está. Y estoy hablando de Luis Alberto Spinetta. Gracias a un demo del año 85 y que además formó parte del álbum solista de aquellos años de Spinetta, de Privé, que la canción se llama La Película y el Androide. Aquí, una especie de dúo virtual, de fantasía, hacemos como que Spinetta volvió, bajó un rato a la Tierra otra vez, y hizo este dueto con Charlie García, un tema que por supuesto es de Luis Alberto Spinetta. Así que vamos a imaginarnos que Luis bajó y que cantó esto con Charlie. Así que voy a presentar este tema. Charlie García y Luis Alberto Spinetta, juntos, nos cantan La Película y el Androide. Trouble, hacia la tierra donde habita el androide. La toma mía de todos los días se desplegó. Cuando tuvieron la razón, procrearon varias aves androides. Yeah. to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Jorge, ¿sabe cómo Jorge me están forreando acá? Jorge, lo que hace acá es defenderse. Seguramente lo han atacado. No, él no se puso primero. Así. Mentira, cállate la boca. No es su manera. Su copito de nieve los insultó primero, el pimpollito mentira, de mamá. Mentira, mentira, están inventando. Está todo grabado, Rico. Además, sos mitómano y tonto. Está todo grabado. A ver cómo vas a hacer con el tape mañana cuando tengas las denuncias de todas nosotras. ¿Qué denuncia? Vas a tener que comerte cada palabra que dijiste de nosotras. ¿Qué cada una. ¿Qué ¿Yo te puedo dar un consejo? ¿Qué ¿Puedo denuncia? Dar un consejo? Y un muy triste a mí me que la tienen madre que dar vaya. Trabajo y dejarme ¡nadie de molestar! ¡Nadie te va a dar trabajo! Cierren la boca. No tienen autoridad para hablar de mí. Cuando vos asimiles, no tienen autoridad para hablar de mí. Vas a ustedes tres no llegan a ser ni el pie de mi madre. Yo no fui amante de nadie. Vivieron del orto, loco. ¡No, Jorge, basta! ¿En serio, no Jorge, tienen derecho por favor a hablar de mí? Este es un país donde tres putas valen más que una mujer honrada. No, no, por esa favor. Esa es la realidad argentina. No, no, no, no, Jorge, Jorge, Jorge. Y donde se la ataca. Jorge, te lo digo esto en serio. Jorge, escucha una cosa. Y atacar a la víctima. Jorge, Jorge. Esta es la realidad Jorge, de la Argentina. Te estoy hablando, Jorge. Esta es la realidad de la Argentina. Jorge, te estoy hablando. Tres putas tienen más poder y Jorge que una mujer honrada. Jorge. Eso es lo que sucede en la nación argentina. Esa es la realidad. No, está loco, está loco. Esa es la realidad. Yo exijo el trabajo que me corresponde y exijo ser respetado. Sí, pero no yo tenés que agredir no a las mujeres. No, señor. No es así. No es así. No es así. Por medio de su sorteo. Sí, señor. No es así. Sí, señor. No, señor. Yo exijo trabajo. Exijo dignidad. Exijo respeto. Vos exigís lo que quieras, pero tenés que tener respeto, tenés que tener respeto con las chicas. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No las defendés porque tres culos tienen más poder. No, no, yo defiendo que son mujeres. No, señor, las defiendo porque son mujeres como tu madre. No, son tres putas. No, señor. Por la guita. Manda el corte. Manda el corte. Manda el corte. Manda el corte. ¿Cómo mierda se prende? Ahí está. Continuamos con más puntos. Llegamos al final de este programa número 32 de la quinta temporada, loco. Gracias por estar ahí presentes del otro lado. Y escuchamos, fuimos testigos de una gran verdad, ¿no? Que dijo ahí el amigo Porcelito, ¿no? Ahora mi grande, un gran amigo que hicimos el otro día, mentira, nos sacamos una foto con el muchacho, pero copado, loco, copado, un honor, a ver, los que crecimos con las películas del padre. Y acá te traje un momento sublime de este mundo underground, del lo más oscuro, de la oscuridad oscura. Ahí en el subsuelo, un poquito más abajo, ahí estuvimos en Mamita el otro día, el día jueves, y estaba este gran personaje de la televisión, que con estos, ¿cuánto dura? 4 o 5 minutos, ya tenemos para la historia, quedó. Y aparte, ¿a quiénes se los dijo, no? La verdad que son gente que detesto y pienso lo mismo, y la verdad que Porcelito acaba de decir una gran verdad dicha en la televisión argentina. Llegamos al final de este punto ese. Te queremos contar que estamos auspiciados por la botica de chocolate de Lisa de Turco, Informática Energía y Plaza Familia de Néstor Gaitán, Razas de la Noche con Daniel Panzardi, ahí en su streaming de Instagram, ¿no? De no sé, de todos los días. Porque está todos los días, Dani. Eso es una genialidad. Vos te querés desconectar un poco, querés dejar de ver tantas pelotudeces como estas cosas amarillitas, por ejemplo. Y tenés heavy metal extremo, ¿no? Que ahora es lo nuevo que está yendo al el Dani. Lina Producciones de Natalia Sáenz, AT Service de Adrián Terreni, Latidos del Metal de Dani Cosa, Choice Radio de Beto Boccia, la Heavy Metal Radio de Arguerre Rivic e Impacto Rock de Damián Salgado, que a todos les mando un gran saludo. Te invito, a ver, quiero que lo escuches. Vamos a traerlo acá, así ya no viste, cuando uno no tiene ganas de trabajar, pasan estas cosas. Pero te voy a hacer escuchar el flyer que tenemos, que es este. Festival Heavy Metal lo mostrará sábado 28 de septiembre, 20 horas. Tocan Alien, Rollo Libertario, Reyes la Ley, Misa Domenia y Asfixir. Se trata de Hijas de Lata. Y la conciencia junto a Madres Víctimas de Trata. Festival Heavy Metal, Mario Calero, Colga 102 y Gobernador Lander. Son dos horas y la puesta sigue una hora y media. Entrada 500 pesos en puerta. Se trata de No Más Trata. Bueno, ahí escuchamos el aviso. Esto va a ser el sábado, se los repito. En la Sala del Gordo, Las Heras, 1471, 1500 la entrada en puerta. Se trata de No Más Trata. Avisados, invitados. Y el 11 de noviembre tenemos una nueva fecha con Argen, donde vamos a tener pronto la información. No, mirá lo que estoy. Control de alcohol y atropelló a un inspector herido. No, mirá, y a mí no me dan el uno cayó, impactó la cabeza contra el piso. Y a mí no me dan el. No puedo salir del estaba alcoholizado. No. Control de alcohol y atropelló. Y a mí no me dieron porque le pifié con el embriague. La puta madre. No. Pobre chabón, ¿no? O sea, yo creo que había que evaluar otros aspectos a la hora de manejar. Porque capaz que uno es prudente y le pifia con una maniobra y no le dan el registro. Como me pasó a mí, fui a hacer el registro, me fue casi bien y mal en el práctico. Así que el jueves recen por mí, como diría el Papa, a ver si les traemos una buena noticia. Pero no. ¿Esto dónde fue? Tuvo que ser hospitalizado, pobre. Esta gente labura por dos mangos y se comen estas cosas. Pero aparte, ¿con qué necesidad? Desde que existe en el auto se sabe que manejar escabio está mal. O sea, pero irte así, la imprudencia, no, muy fuerte. Bueno, llegamos al final de este punto. Y vamos a escuchar a Ricardo, el amigo Ricardo, que ahí estuvo a full. Y bueno, vamos a escuchar, no sé qué traje, pero bueno, mira, se llama 2D Jarabe Vencido, sí, así se llama esta banda, Jarabe Vencido. Uno se llama Es Para Vos y el otro se llama Yo Quiero Jarabe. La próxima banda se llama John Dealer y Coconuts, City of Rock and Roll, supongo que debe ser RNR, sí, debe ser Rock and Roll, no creo que sea empanada de calabresa. Y esto se llama Street, que se llama Georgia Street. Chicos, chicas, todo el que esté ahí del otro lado, muchas gracias por estar presentes del otro lado. Vengan a vernos el sábado. Va a estar muy buena la fecha, muy buenas bandas que estuvimos escuchando. Y sigan y escuchen a todos los programas de la Heavy Metal Radio, como la del Choice, loco. Tengan buena semana. Chao. Ezequiel, grande Ezequiel, gracias Ezequiel. Tal cual Ezequiel, estoy de acuerdo con vos Ezequiel, en todo Ezequielita. Dale Ezequiel, nos vemos ahora. Va a venir como invitado Matías Nicolás Roa. Mándale un abrazo grande, ahora nos vemos. Abrazo, ¿no? Ezequiel, estás re loco, tomando birra, fumando porro. Ahora cuando llego te aviso, Ezequiel. Así me das un poquito de ese dulce que tenés. Y podemos ensayar con la locurita, Ezequiel. Y para vos, la Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.